Así comenzamos Estrellas de Medianoche, fin de semana, una canción de Gadjo con So Many Times. Estrellas de Medianoche, bienvenidos a disfrutar de lo mejor del fin de semana, lo mejor del dance del fin de semana en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. 11 de la noche, 6 minutos. John Jairo Muñoz acompañándolos. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. La canción es con Lionel Richie. Dancing on the Ceiling, bailando en el techo. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Música get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Estrellas de Medianoche, la música disco. Es Estrellas de Medianoche, fin de semana con todos los géneros del dance, con todas las épocas de la música disco. Aquí están los Bee Gees, You Should Be Dancing. Oh,

música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. First time you've got me, baby. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. First Time es un DJ israelí, Ofer Nesim, acompañado de la vocalista Maya. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Y aquí está su rey, el rey del reggae en Estrellas de Medianoche, es el señor Bob Marley, reggae en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, Could You Be Love. Or even try to school, yeah. del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Siglo XXI con dos británicos. El DJ es el escocés Calvin Harris y ella es la inglesa Ellie Goulding. I need your love. Necesito tu amor. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es un tema de 1982, Wordy Rapping Hood, un vecindario charlatán, es Tom Tom Club, es Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance, emisora cultural de Pereira 97.7. Words on TV, words for books, words of comfort, words of peace, words to make